Las nuevas voces nacionales y lo más atractivo del mundo de la cultura convergen en Radio Juan Gómez Millas. Gabriela Álvarez y Fernanda Mediano te invitan a acompañarlas en una nueva edición de Confusión Colectiva. Hola amigos, hoy día empezamos Confusión Colectiva con otro de nuestros especiales de música de invierno. Para el frío, unos para sacar el frío y otros para potenciarlo. El último fue bastante alegre, tuvimos música colombiana, peruanita, cubana. Era como para sacudir un poco, pero hoy día nos vamos a ir a meter a lo más profundo del invierno, parece. Por la selección que nos trae sí, preparada Gabriela. Sí, el invierno nos hace reflexionar, yo creo. A mí y yo me creo, deprime. Y yo quiero en realidad reflexionar hoy día sobre el tema de la locura. La locura. Porque varias veces hemos pensado que nuestros invitados están un poquito locos. Quizás solo por hacer música ya hay que estar un poquito loco. Sí, para hacer música y para hacer muchísimas otras cosas también hay que estar loco. Para ser presidente del país, por ejemplo. Eso sí que está loco. Para ser juez. Ay, no, me muero. Pero nosotros nos vamos a la música y yo quiero aprovechar tu calidad de psicóloga a ver si puedes aportar. No me pidan acá, yo estoy en otra. Pucha, pero es que no, como psicóloga no. Ya vamos, a ver. Entonces como persona. Eso sí, como ser humano. ¿De quién quería hablar? A ver, ¿a quién encontré que está tan loco? No, bueno. Si es por tirarse al tiro y decir quién es el que está más loco, no, igual es mala onda. Es rudo. Pero ¿te acuerdas de Chinoy? Que tuvimos una entrevista bastante silenciosa, lo cual es terrible en radio. Fue conflictiva. Nosotros tirábamos preguntas y no había respuesta, no porque estemos diciendo que Chinoy está loco ni nada por el estilo, pero fue difícil la conversación. Fue una locura ese programa. Sí, más que nada. También tuvimos a un chico que era experto en John Cage y que era el organizador de Musicircus. Muy guapo, Ana. Sí. Era bastante interesante y tuvimos ganas de poner el tema 433, que era por ese tiempo, sin nada de música. Lo cual no nos atrevimos al final en un acto de cobardía porque eso es bastante peligroso. Claro, en el fondo... Casi hacerse un Chinoy. Claro, la obra 433 de John Cage es la primera vez que empieza a ocurrir este tipo como de presentaciones o de puesta en escena en que va el compositor, se sienta en el piano y durante 4 minutos 33 se encuentra en absoluto silencio para potenciar que la obra de arte en sí sea lo que genera en el público la tensión, el ruido de las butacas. Y esa primera vez que Olambarrá a nivel como... de toda la sociedad en ese momento, de qué es lo que se estaba planteando, cómo hacer música. Él se supone que era un compositor, y a partir de eso empiezan a pasar muchas cosas. Y entonces venía Sebastián, no me acuerdo el apellido, a contarnos sobre... ¿Kratz, puede ser? Sebastián algo. Nats, Tats, Kats, con A. Era como con A. Un ruidito. Sí. Y nos vino a contar de la puesta en escena que estaba haciendo de una de las obras de... John Cage, que también era bien loca, que es Musicircus, que ya acá en Chile fue bien grande porque tuvieron, no sé, ciento y tantos músicos en escena al mismo tiempo en el Centro Extensión de la Católica. Fue maravilloso eso y bien, bien, bien bonito y nuevo para lo que se hace acá. Sí, eso yo creo que de hecho ha sido lo más loco que hemos visto al final, que no fue en el mismo programa, pero fue el invitar a la gente a que fuera a ver ese ruido. A sí, escucharlo. Y verlo, si eso era lo interesante. En la totalidad era un... Pero porque, cuando te acercabas ruido, a cada grupo... Claro, el ruido en general tapaba el estar escuchando a los músicos. Pero si te acercabas a los músicos podías también... Había que acercarse harto. Sí, quizás... Sí. Sí, igual yo creo que se logró el objetivo en todo caso. Que era justamente eso, como que la idea de esto es que sea el propio espectador el que va construyendo la obra, algo súper constructivista. O sea, no es como yo te presento a un grupo y esta es la pieza que tú tenés que escuchar, sino que el público, mientras va recorriendo toda esta puesta en escena en la cual puede intervenir, va como armando su propia obra musical con la que se va a la casa, reflexiona y piensa. Bastante libre desde ese punto de vista. Ya, pero como que nos fuimos absolutamente... Sí, yo me estaba acordando, bueno... Ay, no, pero espérate, déjame contarte por qué... he estado recordando Musicircus, porque yo tengo un primo, ya, que está estudiando música, composición, no sé qué cosa, y le pregunto qué está haciendo de tesis. De hecho, me gustaría que lo invitáramos. Y su tesis es que está creando como un aparato que hace música aleatoria. Y yo le dije, ah, ¿cómo onda John Cage? Y me dijo, sí, pues. Y me mostró un mamotreto que era una tesis sobre John Cage. Esto fue el fin de semana largo. Y me mostró además algo, de lo cual me quiero hacer un cuadro, que a partir de todo este tema de la música aleatoria, hay unos seres humanos, que no recuerdo sus nombres, que se fueron mucho en el volón estético de la composición. Entonces hay partituras que son circulares, hay partituras que son así, pero una locura, como que el pentagrama va para arriba, después baja, como si fuera como un refalín, después llega para otro lado. Estéticamente precioso, ahora no sé cómo se escuchará eso. La cosa es que anoté los nombres y todo, porque es como para ponerlo como un cuadro en mi casa, es lo más bello que puede existir. Son unas partituras circulares, como procronistas, así. Increíble. Bueno, y ese va a ser un próximo invitado, mi primo, cuando haga su tesis y logre hacer esta maquinita que haga composiciones como aleatorias, un poco como parecido a lo que hace Sure con papá, pero en música, ¿cachai? Muy bueno. Pues vamos a invitar a Jorge Stolze a contar su proyecto Loki Loki. Oye, yo me estaba acordando otra cosa. ¿De qué cosa? Y quiero ligarlo ya al primer tema que vayamos a poner hoy día. Programar. Hemos hablado una cantidad de rato. Uno de nuestros primeros invitados al programa fue el segundo. No, no fue el segundo, pero fue el primer mes que estábamos haciendo Confusión Colectiva. Fue Jorge Campos, que tenía una electroetnofusión. Y que inventó un bajo, de hecho. Además. Bueno, él es el autor de la primera canción que vamos a escuchar, pero es de Fulano. Ya. Y se llama Sentimental Blues. Y yo quiero que escuchen con atención la letra, es muy buena. ¿Estuvo tocando hace poco Fulano? Fulano se reunió, tuvieron un éxito, pero grandísimo. Rotundo. Funciones en una sola noche, celebrando sus 25 años y esta reunión en el fondo, porque se separaron cuando estaba celebrando sus 18 años. Así que bueno, van a tocar pronto en Valparaíso, eso es lo que están anunciando, y probablemente ya se esperen nuevas fechas. Así que vamos a escuchar y a recordar esta canción de Fulano, que es de su disco En el Búnker. Vamos con Sentimental Blues en Confusión Colectiva. Thank you. eso era Sentimental Blues de fulano. Y esta, bueno, como decía la canción, escuchen este delirio. Allá. Y vamos a seguir dándole al delirio, hablando de locura en la música. Y yo creo que siempre hemos pensado, cuando hay que decir, ¿quién está loco en la música? ¿Hay alguien que se te viene a ti a la mente? ¿Que gana? ¿El que más gana? Alguien que tiene fama de loco. Charlie García, sí. El más loco de todos. Y se lo ha ganado. Y yo creo que él trabaja día a día para eso. Que hay una intencionalidad en eso. Ya es demasiado. Es un ídolo. ¿Tú estuviste leyendo sobre en qué está ahora? Sí, pues estuve leyendo, déjame poner aquí. Lo que pasa es que ahora ya hace un año que se mandó su último show, increíble, en un hotel, que de hecho él lo, ¿cómo se dice cuando uno predice? Él lo predijo en su canción Demoliendo Hoteles, ¿cierto? Él compone la canción y después el año pasado, 2008, termina azotando una pieza entera de un hotel que era la embarrada y ahí lo interna hasta... No sé bien si la neumonía vino antes o después, pero en el fondo está internado por adicción. En el mismo lugar donde se rehabilitó Maradona. Y estuvo todo este año internado, muy bien cuidado. Pero miento, estoy mintiendo. Primero estuvo un rato internado en un lugar psiquiátrico y después se va a la casa de un músico amigo que se llama, por aquí está, Palito algo. ¿Palito Ortega? ¿Por qué se fue donde Palito Ortega? No, eso ya no salía tanto, pero se fue donde Palito Ortega y ahí le tenían estudio y toda la cosa para poder componer. Y como no podía drogarse, entonces empezó a crear nuevamente. Y no sé, pues ponte, dice acá, Charlie está limpio de drogas y se dedica por estos días al yoga, a la meditación y al ejercicio. Se supone que subió 10 kilos. Que está en un momento bien, creativo, que está sanito y que estaría ensayando con unos músicos chilenos. Lo leí en una de las páginas de internet argentina, no dice quiénes serían esos músicos chilenos y que se supone que próximamente estaría de vuelta con un trabajo nuevo. A mí me encanta esta como vuelta de Charlie, como que se vuelve loco, deja la embarrada, tira todas las cosas. Y vuelve. ¿Qué tipo de locura sería la de Charlie? Ah, no sé. No, así como va a dar diagnóstico, no tengo idea. Pero adicción tiene. Ese ya es un diagnóstico. ¿Cachai? Pero de ahí a ponerme a dar así, anda como a decirte, bueno, él tiene una personalidad. No te voy a inventar nada porque sería un poco ético. No, pero es adicto, pues, además de los rollos que tenga, que no sé cuáles sean. Ramón Palito Ortega lo recibió. Y lo estuvo pasando chancho todo este año, sanándose. ¿Tú veías las películas de Palito Ortega que daban en la tele? Es que yo no sé quién es Palito Ortega. Ah, ¿no sabes quién es Palito Ortega? No tengo idea. ¿Quién es Palito Ortega? Era, bueno, músico y actor. O cantante y actor. ¿Ya? ¿Y? No, es que yo no me acuerdo mucho de sus películas, era como... ¿Pero él hacía película o él era actor? Era, me imagino, como las películas de Elvis. Ay, no, qué pena. Deberíamos buscar las películas de Palito Ortega y traerle la noticia próximamente. Oye, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un tema de Charlie entonces? Sí, es un tema que tú me criticaste que lo seleccionara. Porque no, se llama Confesiones de Invierno y es de Sui Generis. Ah, sí, es que yo lo encuentro ya too much, depressive. Pero tiene que ver con nuestro frío... Y con este tema confesional que tiene Charlie de, a veces de poder descifrar por qué está tan loco y por qué ella no quiere volverse tan loco. Ojalá que ya y es se un tema de vuelva a su 70, centro. Así que vamos a recordar sus inicios. Vamos a recordar los inicios de Charlie entonces. En Confusión Colectiva. Confesiones de Invierno. Dentro de su cuarto, tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que no se ve muy fácil, y duro para mejorar, hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. Para fumar nos confunde a todos. Si se come mi carne los lobos, no podré robarle la vida. Ya saben que Dios es empleado en mostrado. Ni más ni menos. Estábamos escuchando Sui Generis en Confusión Colectiva, una vuelta atrás, pero ya impresionante, es decir, el recuerdo y la reminiscencia máxima. Y vamos a seguir en esas también, porque otro loquillo argentino es Spinetta, pero es un loquillo diferente. Es como más cool. Es más intelectual, además. ¿Menos impulsivo, decís tú? No sé, no lo conozco tanto. Pero no sé si tú estabas una vez que Barría nos contó. O me contó en otro contexto, no me acuerdo, pero que le fue a dejar su disco. ¿Quién a quién? ¿Barría le fue a dejar el disco a Spinetta? Claro, le tocó el timbre de su casa o de su departamento y se hizo pasar por alguien que no... Bueno, obviamente, a lo mejor mucha gente lo molesta, no sé. Pero le contestó él el citófono y dijo, no está, déjalo. Dejarlo ahí. ¿Y Barría podría dar fe de que era él? Él dice que le reconoció la voz. Ay, qué pena. La voz interna. Ah, claro. No, pero qué pena, imagínate, viajáis a Buenos Aires, no sé dónde vivir a Spinetta. Llegas a dar con la casa, una bella casa, me imagino yo, como de un músico, así bien bonita. Tocáis el timbre y te miente. Es que él es bien ermitaño. Ese tipo de personaje. Así como introspectivo, que cuesta llegar a él. Inaccesible, un humor que nadie comprende. Pobre. Sí. Por eso vamos a escuchar Durazno Sangrando. Ese tema a mí me encanta en todo caso. Sí, yo una vez se lo escuché a La Paz Kurt en el Thelonious. ¿Y bien? Y salió bueno. Podríamos tratar de conseguirlo. Esa versión. Sí. Y yo creo que igual es para analizar que cierta frase diga: en este valle los duraznos son de los duendes. ¿Eso a ti te parece extraño? Es como una visión de alguien superior. Ah, wow, yo no hubiese sabido qué interpretar sobre esa frase. No, yo tampoco. Vamos a escuchar la canción mejor, Duraznos Sangrando. En confusión colectiva. De Luis Alberto Spinetta. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Estábamos escuchando Duraznos Sangrando de Spinetta y bueno, antes estábamos hablando de uno de sus fans que le llevó en algún momento su disco. ¿Tú, Fernanda, tienes alguna fobia? ¿Fobia? ¿Sí? No. No. ¿Sí? ¿Como que se considere que te da miedo algo realmente? No, porque... ¿Son bien locas esas cosas? pero la fobia parece que el tema es que de verdad te inhabiliten en algún ámbito, ¿cachai? Como que la gente en general dice, ay no, que yo le tengo fobia a la araña, pero no está dejando de salir de su casa ni nada por una araña, por lo tanto no es una fobia como tal. O es que yo no puedo subirme a los ascensores, no sé qué, pero si lo ha tenido que hacer, finalmente igual lo ha hecho. Entonces, para que sea una real fobia, es algo que de verdad te inhabilita, que es un miedo muy irracional. Entonces, en ese caso, no, fobia. Yo vi un fobia programa no te hace tengo. Poco en la tele donde salía una tipa que le tenía miedo a las palomas. Y la llevaban a la plaza de... Desensibilización, no, ¿cómo se llama eso? Inundación, cuando te presentan ante el estímulo, pero así ya chanchamente. No, pero esos casos son muy extremos. Yo decía algo más light. Ah, sí, un miedito. Un miedito. A mí me da miedo. Que no sé cómo. O sea, a mí me da miedo la noche, la oscuridad, los ladrones, los fantasmas. Todo lo que le conlleva la oscuridad. Entonces. Sí, pues sí. ¿Pero pues, dormís con la luz prendida? No. Ay. No. Pues, ¿cachai lo que me acordé? Cuando yo viajé a Nueva Zelanda y trabajaba, que todos lo estuvimos conversando el fin de semana. Está sonando esto, ¿no? Boom, boom. Trabajaba en una casa en que vivían esquizofrénicos y allá lo que se intenta es utilizar muy poco las instituciones psiquiátricas. Entonces son casas que están insertas en la comunidad y tú vas ahí como que cuidáis a ellos y se hacen objetivos juntos, no sé, llevarlos a la plaza, en fin. Y yo a veces también tenía que cuidar en las noches y eso implicaba que yo tenía que ser ronda. Y entrar a las piezas a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana y ver que estas personas estaban bien, que no se habían escapado, qué sé yo. Y tenía que llamar al hospital y decir que estaba todo bien, tenía que decir una clave, Sunshine. Horrible, ya. Y además tenía que pasar la aspiradora. Y ahí yo sentía miedo, porque cada vez que pasaba la aspiradora, con el ruido, tú no sabías lo que pasa atrás tuyo. ¿Cachai? Porque si alguien venía caminando y yo estaba pasando la aspiradora y venía a mi espalda, imposible saberlo. Entonces, ese era un momento de miedo. Tenía que aspirar, onda, el living, el comedor de la casa y lo hacía muy rápido, como mirando para atrás todo el tiempo, porque, pucha, si uno de los loquitos, de los loquillos, se despertaba, no sé, si no se había tomado la medicación o cualquier cosa, igual daba sustito. Tenía un brazalete de pánico, tenía que andar con eso todo el rato para apretar si es que pasaba alguna contingencia. Y caché que ellos no tenían permitido entrar hasta las 10 a la casa. Y una vez uno no llegó y llegó como a las 11, para golpear, ta, ta, ta, ta. Y ahí yo desde la puerta, onda llamando como al hospital, ya, ¿qué hacemos? No sé qué, porque uno no sabía en el estado que podía llegar. Era una persona que había tenido una crisis recién y parecía que tenía un poco de adicción y cosas. Y yo, más encima, sin manejar el idioma, era acuático. Y nada, pues lo miré y se veía bien y entró y se comió unos cereales y se fue a acostar. Y yo tuve mucho miedo, pero no pasó nada. Ese ha sido un momento de miedo en mi vida, un miedo real. Bueno, yo creo que yo comparto un miedo en realidad con Barría, que es el miedo a las arañas. Ah, que es la canción que vamos a escuchar. ¡Qué cool, Gaby! Es mucho más corta mi experiencia. Está dura, yo me playé. Hoy día me lo he hablado todo. Bueno, está bien. Vamos a escuchar entonces Miedo a las arañas, de Javier Barría, en Confusión Colectiva. Me veo más viejo, la marca de mis huesos, la carne que junté al nacer. No creo en los espejos, mis ojos sabrán borrar el episodio. Se avecina una felicidad en mí. Con un bisturí pico, no sabré llegar. Miedo a las arañas, a veces no duermo. Viven en mi cama, en el sueño me lastimarán. Toda la semana los diarios lo advierten. A cuidarse del veneno, el fuego nos consumirá. No sabré llegar. Con un bisturí quedará el error en mi desnudez. Y si hay tráfico, no sabré llegar. Confusión colectiva, hablando de diferentes locuras y diferentes invitados loquillos que hemos tenido, así como también músicos que ha sido más difícil poder conseguir tenerlo en este programa, como son Charly García y Spinetta. Así que vamos a hablar de otro loquillo, de un rockstar. ¿Qué rockstar? Jorge González. ¡Wow! Jorge González, de hecho, se ha mandado esas cosas bien rock de tirar todo en una conferencia de prensa, que una vez se enojó por una pregunta que le hicieron. Estuvo sabrosa esa conferencia de prensa. Sí. ¿Sabes cuál? Yo creo que fue el momento en que se le empezó a catalogar ya como de loco, porque antes en realidad era rupturista. Oye, ¿pero lo catalogan de loco en serio? No, pero de un personaje así como llamativo, que extravagante a veces. Y yo creo que tuvo que ver porque en los años 90, cuando sacaron Corazones, Los Prisioneros, que fue ya un cambio realmente en la música que estaban haciendo, y había también muchos conflictos internos entre ellos, fue un disco que al final Jorge González le dedicó a la esposa de Narea, era una cosa así media, hasta teleserie. Media turbia, así bien telesérica. Y hay un tema de ese disco, que yo encuentro bien bueno ese disco. A mí algunos temas me gustan harto, otros... A mí me gusta. Tiene algo que va adentro, yo creo. Tiene drama, pues, sí. Si deben haber estado pasando un momento. Sí, y hay una canción que se llama Por Amarte, que yo de hecho no la recuerdo, así que ahora la voy a recordar. Vamos a escuchar entonces Por Amarte de Los Prisioneros. Pensar con calma. Esos eran Los Prisioneros con la canción del disco Corazones por Amarte. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Estamos muy contentas porque vuelve Kevin Johansen a Chile y vuelve con una propuesta bastante interesante. La gira o el show que él va a presentar se llama Ups, ¿ya? Kevin Johansen no viene solo, viene con el caricaturista Ricardo Siri, más conocido como Liniers. Y ellos van a estar tocando y también mostrando como este performance en el Teatro Oriente el 13 de agosto, ¿ya? Ups, que es el nombre de la gira, ¿cierto? Y también es el nombre de uno de los temas que está en el disco Logo, que ese es el último. Logo. En el fondo lo que pasa es que Kevin Johansen el año pasado sacó un libro. Y este libro es con este caricaturista, ya que es bastante conocido, tiene bastante historia en Argentina, hacía las caricaturas llamadas Macanudo y Bonjug, y ha estado trabajando para el diario Nacional en Argentina. Y entonces, La Nación, no Nacional, estoy inventando. Entonces, este libro, en el fondo, va a ser mostrado a través del show. En el show se muestra cómo fue creado este libro, porque cada vez que Kevin Johansen está tocando y cantando un tema, el caricaturista está en una mesa al lado creando, ¿cachai?, la caricatura o como el cómics o la tira de ese tema, y eso está siendo proyectado. Hoy día yo vi un YouTube del tema del Che Guevara, ese... Mac Guevara o Che Guevara. Entonces el loco todo el rato empieza a dibujar un Che Guevara, ¿cachai? La barbita, qué sé yo, y ahí va siguiendo la caricatura, transformándolo en un McDonald's, y es súper bonito y súper entretenido, y yo creo que es un show de verdad bueno para ir. Ya por lo poco que yo pude ver en YouTube, me parece súper interesante la propuesta de este caricaturista. O sea, él como que es bien conocido en Argentina y de hecho le ha hecho carátula a Calamaro, a Charlie, también a Kevin Johansen. Y bueno, y la música de Kevin Johansen, que ya es como bastante conocida acá, ya tiene 4 discos, De Nada, Sur Uno Sur, Citizen y Logo. Por lo menos para mi gusto, es bastante buena la función que hace. Él también no solamente canta en español, canta en inglés también. Mezcla ritmos bastante latinos y ha rescatado por lo popular que se ha hecho. Yo creo que ha sido una buena ventana para mostrar cómo esta fusión, a partir de lo que es la música latina y otras cosas. Así que yo lo recomiendo de veras. Ir a ver a Johansen con Liniers en el Teatro Oriente. El 13 de agosto, entonces, Kevin Johansen sí va a estar en Chile. Hugo Moraga va a estar este jueves 30 de julio. Y con esos dos datos nos despedimos ya para que los programen en su agenda. Pueden meterse a porliniers.com para conocer un poco más al caricaturista este y saber que los costos son entre 12.000 y 22.000 pesos. Así que igual habría que ponerse a ahorrar un poquito para disfrutar del show. Pero yo creo que vale la pena. Sí. Escuchamos un tema de Kevin. Nos despedimos con Kevin Johansen y ya terminamos con este tema de estos loquillos lindos. Mira, el tema que me gustaría que escucháramos a Johansen se llama Cliché Latino, y una de sus frases es: pinche gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga. Palabras de Kevin Johansen, que va a estar el 13 de agosto en Santiago, Teatro Oriente. Vamos entonces con Kevin Johansen. Chao. Cliché. Cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché. Pa' cuando queremos gozar, cuando vamos a gozar, dime tú. Yo no lo sé. Che gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga. Pinche gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga. Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta. Ajá, así es, me gusta mucho, a mí también, pero no me dejan gozar a ti. Ladino, cliché latino, ladrón de gallina recibido como el ladino, cliché latino,